Hola Guillermo, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Por Pero favor. Con respecto a la renovación o la de autoridades, como vos decías, más que una renovación fue, nosotros consideramos que es una ampliación del equipo de trabajo del colegio. Ajá, ¿por qué? Porque nosotros el fines de abril, el 29 de abril, en una asamblea extraordinaria modificamos el estatuto del colegio, o sea, el reglamento interno, y esa modificación del reglamento tenía dentro de uno de esos puntos una ampliación del grupo de trabajo del directorio del colegio. Pasó a estar desde 12 personas a ser integrado por 18 personas, con 6 vocalías titulares y suplentes, temáticas con diferentes específicas a temas inherentes a la profesión, o sea, una secretaría de ejercicio profesional, una secretaría de género y diversidad, una secretaría de comunicación, otra secretaría relacionada con lo que es los concursos, otra de formación profesional, y creo que me quedó la secretaría del ejercicio profesional. Esas 6 secretarías que van a estar a cargo de 6 vocales titulares con sus suplentes, hacen de que el directorio en sí se haya conformado con un cuerpo más orgánico, podríamos decir, con una estructura y con objetivos y temas que, aunque los veníamos trabajando en todos estos años desde que abrimos nuestras puertas en el colegio, por ahí lo trabajábamos en conjunto, y esta forma y este nuevo reglamento, que un poco fue diseñado en base a la experiencia de estos 6 años de trabajo en el colegio, pensamos que va a ser más positivo en esta nueva etapa, en tener un grupo más estructurado y más orgánico. Así que por eso que la renovación es bastante importante, porque no solamente es importante por esta ampliación del equipo, sino por como una nueva forma de estructurar también el trabajo institucional. Tal cual. Además, ¿sabes qué? Con las áreas nuevas que han incorporado oficialmente, podemos decir que también hay una ampliación también de postura y de una forma distinta de ver también la forma de trabajar, ¿no? Digo, yo también por la parte de género, está muy bueno que haya una oficina que trabaje esa parte. Mirá, en el colegio, ya hace 2 años había una comisión conformada de género y diversidad, muy muy activa, y que propuso en esa asamblea extraordinaria también una propuesta de modificar el nombre de la institución, la cual fue aprobada en esa asamblea, y que seguimos por ley llamándonos Colegios de Arquitectos de la Provincia de La Pampa, pero decidimos adoptar un nombre de fantasía que es Colegio de Profesionales de la Arquitectura y el Urbanismo, dándole un poco también lugar a todas las personas tal cual se perciban, pueden ser parte de tener la matrícula en nuestro colegio. Claro. Así que, y bueno, y fuera de eso, como uno de sus de sus principales objetivos como comisión, la intención de ser parte del directorio del colegio, de ser un grupo de trabajo reconocido por la institución, es que bueno, hoy está dentro de nuestra norma principal, nuestra constitución, que es el reglamento interno. Entonces, para que no sean como quien dice, para que no volvamos atrás con todas las los logros obtenidos, es que bueno, hemos considerado tener dentro de una de las secretarías a 2 vocales trabajando al frente de ella y que estén dentro del directorio del colegio. Tal Así cual. Que bueno, sí, pero es un poco esto que decís vos, es la experiencia que nos ha dado el trabajo institucional, porque también hay otras vocalías que están muy relacionadas con nuestra especialidad, que bueno, van a abordar temas importantísimos como son los concursos, bueno, el urbanismo, el patrimonio, bueno, tratamos de que esta nueva estructura, de este nuevo cuerpo, pueda estar en todos los frentes. Es bastante difícil porque todos los que participamos y trabajamos como en esta institución lo hacemos de forma gratuita. Claro. Entonces es solamente pasión y solamente el incentivo personal por estar, así que bueno, hay que tratar de acompañar con nuestra normativa, como quien dice, para proteger ese entusiasmo. Vos sabés, Guillermo, que puedo decir que el colegio, podemos decir que ahora no va a ser más colegio de arquitectos, sino colegio de profesionales de arquitectura y urbanismo, así como me dijiste. Sí, esa es la intención, nuestra intención de la matrícula. Ese hoy es nuestro nombre de fantasía, podríamos decir, sí. Nuestro seudónimo, y seguramente en este periodo vamos a trabajar para poder cambiarnos nuestro DNI, que es la ley. Pero es un trabajo que lo vamos a tener que presentar en la Cámara de Diputados y de la provincia para poder modificar ese nombre, y seguramente no en mucho tiempo vamos a estar presentando ese proyecto de ley para modificar nuestro nombre. La verdad que bueno, te decía que realmente es un colegio que tiene mucho compromiso, como que lo han hecho muy propio los profesionales, y realmente hay mucho compromiso para organizar, como decías, esto no tiene un rédito económico, obviamente ellos tienen sus trabajos paralelos, y aún así el laburo es muy comprometido. Mira, nacimos con un objetivo claro, que es ser referentes de nuestra disciplina a nivel provincial, ¿no? Tanto en lo que es la arquitectura, tanto en lo que es el urbanismo, en resguardar nuestro patrimonio arquitectónico. Y día a día o año a año vamos de a poquito tratando de ocupar esos espacios, de ser escuchados, de proponer siempre con esa visión, ¿no? De estar en como haciendo alusión a nuestra disciplina en la construcción. Es lo que apuntamos. Como vos decís, las actividades son muchísimas, tanto a nivel interno como hacia toda la sociedad. Tratamos de visibilizar la profesión. Tratamos de hoy justamente hablando con otro medio, le decía que el gran objetivo nuestro es tratar de formalizar nuestra tarea profesional, de que tanto los matriculados y matriculadas como los organismos a donde nosotros presentamos nuestras tareas reconozcan esa tarea que tiene que estar formalizada, y exigimos por ahí las condiciones establecidas en leyes nacionales, en el Código Civil y Comercial de la Nación, sobre las responsabilidades que tienen que ver relacionadas con lo que es la construcción. Entonces, lo nuestro en sí por ahí no debe dejar de ser el plano o el planito o el dibujito para pasar a ser o lo que es, que hoy que es es un documento público, y como documento público tiene que tener ese valor, o se le tiene que dar ese valor, porque dentro de ese documento público existen responsabilidades de los profesionales que firman. Y esa responsabilidad tiene que ser asumida no tanto por el profesional actuante, sino también por aquel que contrata a ese profesional. Entonces, esta formalización, que es una orden de tarea, contrato, como se le llame, es el gran objetivo nuestro de que se visibilice, de que los organismos, municipios, provincias, exijan las tareas y las responsabilidades en cada obra privada, en cada obra pública que se desarrolle, y bueno, dentro de esas responsabilidades aparecerá la figura del arquitecto, del ingeniero, del técnico, pero siempre con un responsable a cargo. Tal cual. Digamos que ese podría ser uno de los desafíos en esta nueva era para el colegio. Siempre fue, el grupo del colegio, por esto de cuando yo digo un equipo más amplio, es porque se ha sumado mucha gente joven, pero los que estamos desde el minuto cero en el colegio, la creación del colegio fue ese gran objetivo de ser referente y de que se visibilice nuestra tarea profesional. Porque y es algo que de a poco se va consiguiendo, ¿no? O sea, de poco se va modificando, se va conociendo, se va tomando conciencia sobre esta actividad, que como profesión es una de las profesiones de riesgo, como otra. Uh-huh. A veces de forma por ahí liviana se toma este tema de decir, bueno, voy a construir esto, voy a ampliar acá, tiro acá, saco allá, y no se tiene por ahí el asesoramiento ni la presencia de un profesional para hacerlo. Entonces, bueno, es un poco de eso, de generar en la sociedad la necesidad, pero sí la conciencia de que cada vez que se quiera realizar una obra se tiene que empezar primero en tener un profesional a cargo. Totalmente, totalmente. Guillermo, te veía en una nota ahí que mencionabas el tema de la construcción y de la baja del trabajo, ¿no?, relacionado con este sector. ¿Esto lo ves acá en la ciudad o lo ves a nivel provincial? Se ve a nivel general, a nivel provincial. Bueno, uno ya tiene varios años en la profesión y es como que por ahí ha estado acostumbrado a que según los tiempos que corran económicamente o políticamente en el país, haya estos vaivenes, como quien dice, estos sobresaltos. Lo que hoy vemos, que no es muy significativo, pero sí hay una merma de tarea profesional, está muy relacionado con lo económico, ¿no? Y hasta el punto de que hay meses de que son similares a otros años en tarea profesional. Hay meses que son superiores, pero hay meses donde decae totalmente. Entonces, y todo está muy relacionado con lo económico. Pero no es no es muy significativo, porque sigue siendo la construcción un punto de interés para invertir. Entonces, eso hace de que los números por ahí no sean muy muy alarmantes. Claro. Eso es por un lado, y por otro lado creo que el trabajo institucional, esto de estar presente, de estar informando, comunicando, tratando de que de que se exijan las responsabilidades en diferentes lugares de la provincia, hace que por ahí la baja de trámites por ahí en Pico y Santa Rosa, que es donde más cantidad de trámites nosotros recibimos de profesionales, se compense con aquellos que se realizan más en el interior de la provincia, como Nacha, Rericó, Castex, que son las localidades de donde más trámites también los profesionales presentan. Tal cual. Lo que sí también sucede, como pasa, que hay localidades, y esto es lo que a nosotros nos preocupa en sí también, porque a nosotros un poco nos devela el sueño de poder lograr, es que dentro de los municipios no solamente se exija la presentación de la documentación, sino se exijan las personas a cargo de las obras. Claro. Los directores de obra, los responsables técnicos, porque hay municipios que no lo hacen, y hay algunos otros que ni siquiera cuando se presenta una documentación, exijan que esa documentación esté visada por el colegio o por el Consejo de Ingenieros y Técnicos. Y eso es realmente preocupante, porque ese municipio hoy está recibiendo documentación de un profesional que no se sabe si está matriculado, claro, si tiene su matrícula al día, si es profesional o no, porque firma una documentación con un sello, pero no se sabe si está registrado en algún colegio o consejo del país. Entonces, eso es preocupante, o sea, porque se le está dando la facultad a alguien que realice, o se le está dando la responsabilidad a alguien que no se sabe si realmente es un profesional o un técnico. Y eso ocurre en nuestra provincia, como ocurre en otros lugares del país, no solamente, esto no es exclusivo de la provincia de La Pampa. Uno, en base a la participación que tiene en la federación con todas las entidades del país, de los 2.500 aproximados municipios que hay en el país, es muy bajo el porcentaje de los que tienen área técnica, los que tienen responsables profesionales dentro de las áreas técnicas, de aquellos municipios que planifican. O sea, bueno, eso se ve, es común, y bueno, y eso es un poco también una tarea también conjunta que se hace no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, de exigir lo que realmente tenemos que cumplir, porque las normativas nacionales existen y las normativas provinciales también. Tal cual. Guillermo, ¿cuántos matriculados tiene el colegio? El colegio tiene 420 matriculados. Hay de los 420, 389 son activos. Activos quiere decir que tienen su matrícula al día. Y están distribuidos, podríamos decir, casi un 50% en Tuay Santa Rosa y un 25% en lo que es Pico, Dorila, Espeluzzi, y el resto en el interior de la provincia. La provincia es muy extensa, pero tiene la suerte de que tiene profesionales distribuidos en casi la totalidad de sus localidades. Tal cual. Y vos mencionabas hoy que había muchos jóvenes dentro de los matriculados, lo que está bueno, que siempre viste que en la provincia se está trabajando, siempre se menciona el tema de poder crear trabajo para esos estudiantes que se van, para que puedan poder volverlos a captar, digamos que el colegio con eso está cumpliendo, digamos. La provincia, o sea, sí, hay mucha matrícula joven, el porcentaje es bastante alto. Es más alto el porcentaje de matriculados jóvenes que de aquellos que ya tenemos más de 20 años en la profesión. Uh-huh. Y sigue siendo un atractivo volver a la provincia porque se nota de que se necesita de nuestra tarea profesional. Uh-huh. O sea, se nota de que hay mucho por hacer, mucho por trabajar. Cuando uno menciona esto de los municipios, por ejemplo, y decimos que de los 80 que hay en la provincia, solamente 16 tienen áreas técnicas, y de esos 16, podríamos decir que 7 o 8 tienen áreas técnicas consolidadas o que trabajan realmente y planifican, y estamos hablando de un 10%, entonces hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar en la provincia, entonces para los jóvenes es un atractivo volver a su provincia porque saben que pueden, que son útiles y que pueden pueden ofrecer toda su formación profesional. Después está del otro del lado de por parte de la sociedad en sí, de aquellos que dirigen también en cada lugar de la provincia y en la provincia, dar la posibilidad y ser llamados para poder participar. Y nosotros desde el colegio lo que hacemos es eso, tratar de lograr ser el nexo, tratar de, como te decía, de una forma constructiva, estar cerca también de cada uno de esos organismos, acercarnos con propuestas, escuchar, porque a veces uno pide o exige, y también hay que escuchar para ver qué se puede, cómo se puede ofrecer, cómo se lo puede proponer, y trabajar en conjunto. Entonces, desde el colegio siempre la postura ha sido esa, y venimos, estamos contentos porque de a poco, como te decía hoy, se van, no sé si ganando espacio es la palabra, pero sí teniendo un diálogo, teniendo siempre consenso, siempre dar nuestro aporte institucional y colaborar con lo que se requiere. Totalmente. Guillermo Blanco, muchísimas gracias por esta salida aquí en la radio. Por supuesto, seguimos en contacto. Bueno, alguna cosita más que en base a esto que charlamos y que es noticia importante para la matrícula, sí, y noticia importante para el colegio. Nosotros el viernes pasado firmamos un convenio con el Colegio Médico Veterinario, una institución afín a la nuestra, ¿no? Sí. De otra profesión, pero de similares características. Y bueno, ellos en el convenio nosotros nos comprometemos a organizar un concurso para el anteproyecto de la sede del Colegio Médico Veterinario en Santa Rosa, un edificio de aproximadamente 300 metros cuadrados, que, nosotros tomamos el compromiso de realizar este concurso de anteproyectos que se va, que ya se inició con la firma del convenio. Este viernes ya, asignados los asesores de concurso, ya va a comenzar la formulación de las bases. Mira. Y en 100 días tendremos las propuestas y los ganadores de ese concurso, y el Colegio Médico Veterinario tendrá su anteproyecto para después realizar su proyecto ejecutivo y la obra de la sede. ¡Qué bueno! Sí, es una noticia que a nosotros nos alegra mucho comunicarla, y porque el concurso como una herramienta transparente, como es, participativa, siempre parece que tiene que ser para la obra pública o para organismos del Estado ofrecerlo. Y en este caso, una institución afín, como te decía al principio, que nos haya convocado y que nos hayamos puesto de acuerdo para organizar esto, es muy positivo. Es muy positivo porque, muestra de las cosas que podemos hacer como institución hacia nuestra comunidad y hacia otras instituciones afines. Así que, seguramente va a ser un saldo positivo. Los concursos siempre nos dejan ese buen sabor, siempre que hemos organizado uno de ellos sale bien el, uh-huh, el comitente, como le llamamos nosotros, o el promotor que nos convoca, queda siempre satisfecho, porque uno en el concurso muestra muchas ideas, muchas propuestas, y siempre hay una que es la elegida, pero esa multiplicidad de ideas y la transparencia con que se desarrolla el concurso, da una tranquilidad para aquellos que tienen que dirigir o tienen que decidir, podríamos decir, en el momento que lo deciden, esa tranquilidad de que lo hicieron a través de una herramienta que fue totalmente transparente, porque es anónimo hasta el momento que se abre el sobre y se sabe quiénes son los ganadores al final de todo. Y es algo que siempre que ofrecemos esto de la institución y lo realizamos, tiene un saldo totalmente positivo. Y te quiero sumar una cosa más a esto que vos estás diciendo. También lanzaron una capacitación, una charla que van a estar dando dentro de poquito, ¿puede ser? Desde el colegio. Mirá, charlas y capacitación se hacen constantemente. Bien. Ahora, por ejemplo, estamos con un curso de fotografía hacia la matrícula. No sé si te referías a eso, y sí, porque el mes pasado se hizo un concurso de fotografía. Bien. Que ya fueron otorgados los premios y todo, y ya seguimos con el curso, el curso dado por el arquitecto Viramonte, que es un colega que especialista en lo que es la fotografía sobre todo de arquitectura, de espacios exterior, interior, y está dando cursos en todo el país, y él es un arquitecto que como fotógrafo está retratando, podríamos decir, o fotografiando las obras más importantes del país, así que un gusto para nosotros que él esté dando un curso para los y las matriculadas del colegio. Y también el mes pasado hicimos un curso de arquitectura legal también, esto lo hicimos en conjunto con el Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, uh-huh, Colegio de Profesionales de la Arquitectura y el Urbanismo de la provincia de Santa Fe. Ellos ya legalizaron su nombre, ya dejó de ser su nombre de fantasía. Claro. Para los próximos meses, seguimos con actividades, en Pico se proyectó y se presentó una película de la obra de Salamone. En el mes de agosto seguramente lo vamos a estar presentando en Santa Rosa, y después hay una serie también de films relacionados con la arquitectura que tenemos ganas de organizarnos en un ciclo de cine para también siempre abierto al público. Y las actividades son así todos los meses. Es como que una cosa nos va llevando a la otra, se van juntando, se van superponiendo, así que hay un grupo de trabajo joven y muy activo y que siempre tiene ganas de realizar y de siempre con el objetivo de visibilizar nuestra profesión, está trabajando en tanto en Santa Rosa, Pico y en el resto de la provincia también. Excelente, no, la verdad completísimo, Guillermo. Muchísimas gracias por esta salida. No, gracias a ustedes por convocarnos, por dejarnos llegar también a la gente, porque es importante a veces todas las actividades que se hacen desde el colegio, uno necesita de la difusión para que puedan participar. El año pasado, cuando realizamos la jornada, la sexta jornada de arquitectura pampeana, Se hicieron recorridos urbanos. Y tanto en los recorridos que se hizo en Santa Rosa como el que se hizo en General Pico, participó mucha gente que no era matriculada ni que ni siquiera sean de otras profesiones, y algunos fotógrafos, otros artistas, público en general, familiares de las personas por donde el recorrido que hacíamos, y era casi la misma cantidad de profesionales que de público general que nos acompañaba. Y eso es gracias a ustedes, que nos permiten llegar a toda la comunidad de la provincia, de Pico, de Santa Rosa y de todas las localidades, y poder difundir lo que hacemos y sumarse a participar. Totalmente. Guillermo, muchísimas gracias realmente. Y como decimos, teniendo en cuenta toda la movida que tiene el colegio, vamos a seguir en contacto seguramente para seguir difundiendo esto. Así que muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande. Gracias, y un gusto haber charlado con vos, Paula. Igualmente.